Parece que hay que domesticar la tropa. Cuando salió Massa con ese globo de ensayo destinado a frenar la posibilidad de la reforma del Código Penal, con mucho oportunismo y, por supuesto, recostándose sobre una gran necesidad social, aparecieron los hombres que, desde la oposición, formaron parte de esa comisión. Hombres que entregaron un anteproyecto a la Presidenta de la Nación y que en algunos de sus articulados se mostraba, entre comillas, relativamente insensible a las necesidades de la gente. Y entonces se comenzó a manipular la posibilidad de la reducción de penas para algunos delitos mayores, cuando en realidad lo que está planteando el nuevo código es mirar de otra manera ciertos delitos menores. Pero al margen de esto, comenzaron a hablar los hombres que desde la oposición se sintieron heridos por Massa. Y uno de los primeros que habló fue Pinedo. Y entonces rápidamente salió Macri al cruce. Desmintió a Pinedo, marcando que, bueno, se necesitaba una discusión más plural y menos populista. Había que también domesticar la tropa, pero en el radicalismo. Y como Gil Lavedra salió como Pinedo, no solamente a defenderse, sino a defender la postura de su partido en el seno de la comisión, el que aparece ahora es Sanz. No están dados los tiempos políticos. Parece que aquel globo de ensayo que tiró Massa terminó siendo bienvenido por aquellos que, como lo venimos diciendo desde hace un rato bastante largo, entienden que ser oposición en la República Argentina es tener una empresa constructora de diques que intenten frenar cualquier posibilidad de cambio que nazca en el oficialismo. Pero, pucha, esta era distinta, porque en esta habían participado, tanto como en otras oportunidades, Ley de Medios, por ejemplo, la oposición. Y entonces, bueno, aparecieron los hombres que van a domesticar la tropa, que son los que justamente en muchos, pero en muchísimos proyectos donde estaban en juego cosas muy fuertes, muy profundas, hablaban de la necesidad de la libertad de conciencia de cada uno de sus hombres para que se pueda construir un parlamento como nos merecemos. Sin embargo, cuando se mira tan cerca algo que está relativamente tan lejos como el 2015, todo es válido. Y entonces, los viejos enemigos son más enemigos que nunca, y aquellos que entienden que la única forma de hacer política es cascotear cualquier cosa que venga del oficialismo, vuelven a abrazarse a sus viejos enemigos para construir amiguitos ocasionales. La coincidencia de Pinedo y de Gil Lavedra es indirectamente proporcional a la coincidencia de Macri y Sanz a la distancia. Hay que domesticar la tropa, no sea cosa que coincidan con el oficialismo. Ya pasaron 5 horas 6 minutos de este viernes. Vías de comunicación 5354-6655. Nos encontrás en Facebook como Prohibido Amanecer. Y nos podés escuchar a través de internet en www.radioam750.com.ar. Como todos los días, de lunes a viernes por AM750, esto es Prohibido Amanecer. 2 horas con sonidos para recordar o para descubrir. Campana de largada. Prohibido Amanecer. Gustavo Campana. Hasta las 7 en AM750. ¿Estás comenzando a armar tu día? Bueno, la temperatura para Capital y alrededores es levemente superior a los 14 grados, 14,2. La humedad no alta, altísima, del 95%. La visibilidad óptima, 10 kilómetros y no hay viento, viento calmo. Para hoy una máxima de 26, con mucho sol durante toda la jornada sobre el ámbito metropolitano. Para mañana 29, otra vez tiempo que va a rozar lo veraniego, y el domingo se habla de lluvias a partir de la tarde con una máxima de 27 grados. El lunes, ya en el último capítulo del pronóstico extendido, se habla de buen tiempo y 24 grados de máxima. ¿Por dónde andan las tapas de los principales matutinos porteños de alcance nacional en el día de hoy? Bueno, mucho fútbol del día de ayer, mucho Lorenzetti, la palabra del titular de la Corte en el arranque de un nuevo año judicial, y cada uno ahí atendiendo su juego, la observación de algunos dichos de Lorenzetti, manipulados de acuerdo a la posición que tengas frente a lo que nos está pasando políticamente en el presente y a esta discusión que ya lleva más de una década por el modelo. Para Clarín, por supuesto, el gran tema de Lorenzetti fue el narcotráfico. Para los diarios que están más ligados al proyecto del gobierno nacional, la Corte Suprema está pidiendo una reforma de la justicia y la necesidad de poder acercarla a la gente, algo que se parece demasiado a aquellos proyectos de democratización de la justicia que el gobierno nacional había presentado hace algunos meses con un éxito relativo. Cuando se habló de dos temas que son medulares para la justicia argentina, como terminar con esto de los cargos vía herencia y por otro lado con manejar el presupuesto, y el mundo judicial se le plantó de manos al mundo político y marcó los límites de hasta dónde. Hasta dónde. La democratización, mano en tropo, hasta acá. Y entonces quedó una discusión muy profunda, muy interesante, yo creo que muy enriquecedora para el futuro de los argentinos, para mejor tiempo. 5:09 ya han pasado en toda la República Argentina. El primer invitado de esta madrugada se llama Franco Luciani. Y de Tarragorros, María Bá. Con 3 partidos terminó la sexta fecha del campeonato de primera división del torneo final. En primer turno, la victoria de Quilmes en Sarandí frente a Arsenal, 2-0. El triunfo de San Lorenzo con 2 goles de Blandi sobre el final, 2-1 frente a Rosario Central. Y en el último turno, en el Monumental de Victoria, Tigre y River empataron 5 goles. Thank you. 5 horas 13 minutos, la temperatura para capital y alrededores 14.2. Te puede llegar a confundir un poco la humedad. Es del 95% y entonces no se siente tanto este arranque casi otoñal de la jornada, que va a terminar bastante primaveral con 26 de máxima. Calecitas. Calecita de Plaza Almagro. Llegó a la plaza en 1979, propiedad de Antonio Vila. Decorada con los personajes de Disney, cuenta con tres filas de caballos que suben y bajan. Los caballos de madera fueron fabricados por Secualino Hermanos, la primera fábrica de calecitas del país. Cuentan que una famosa productora televisiva le ofreció a Antonio mucha plata por cerrarla para una filmación. Él se negó argumentando que los chicos se quedarían sin calecita. Ubicada en Almagro, gira todos los días de 10:30 a 12 y de 16 a 20. Gira siempre, menos cuando llueve. Las calecitas y sus vueltas en 7:50. Vamos con la tapa de página 12 a comenzar a revisar qué dicen los matutinos porteños de alcance nacional. El Poder Judicial no está de maravillas, tenemos que transformarlo. Es la declaración textual de Lorenzetti, extraída para la construcción de este título de página, que como te decíamos, vamos a observar a lo largo y a lo ancho de todas las tapas de los diarios la distinta vara con la que se mide la palabra del titular de la Corte Suprema de Justicia. Lorenzetti abrió el año judicial con un discurso en el que reivindicó la división de poderes y, entre otros puntos, reclamó una reforma que garantice una justicia más accesible, veloz y cercana a las personas. Vamos con los datos secundarios de la tapa de página. El temor a un uso electoral. Tras la campaña de Massa, el PRO, la UCR y la coalición cívica ahora no quieren discutir la reforma del código. Podríamos decir Massa 1 y el resto de la comunidad política 0. Si el tema es el temor al uso electoral, cuando falta un año y medio para las elecciones, y hay 2 años entre elección y elección, las de medio término y las generales, podríamos decir que prácticamente no se puede gobernar entonces. Si cualquier medida a un año y medio de las elecciones hay que congelarla, hay que meterla en el freezer porque se vienen las elecciones, porque hay comicios en el horizonte, y directamente no se puede gobernar. Es imposible. Si cada actitud del gobierno va a ser tomada como un dato de campaña, directamente no se puede gobernar. Esto es lo que están planteando, por supuesto, cada vez que les conviene, cada vez que quieren sacar los pies del plato, los hombres que están en la oposición y que, insisto, viven cascoteando todo lo que genere el oficialismo, no importa lo que haga. Una salida que todavía no se ve: Cetera realizó el paro y Suteba cumple hoy el tercer día. Otros gremios se reunieron con el gobierno, son, agregamos nosotros, los que ya acataron la conciliación obligatoria. Y otro dato secundario en la tapa de página 12, la sociedad femicida. Un informe de la Casa de Encuentro señala que durante el año pasado en Argentina hubo casi 300 femicidios, uno cada 30 horas. El dato es pavoroso. El 38% de ellos fueron cometidos por esposos, por parejas, por novios o por amantes, y el 25% por ex parejas. Los títulos de página 12 en la mañana de hoy. ¿Qué dice Muy? ¿Qué dice el diario, entre comillas, popular del grupo Clarín? Narco esquiador. Descubrieron a una red que escondía droga dentro de esquíes para traficarla a Europa. El líder del grupo es el hermano de Gaby Álvarez, un famoso de la noche. En el operativo también incautaron 1.300 pastillas de éxtasis. Títulos secundarios del diario Muy, comenzando con Lorenzetti: el narcotráfico está afectando el Estado de Derecho. Te decíamos, los diarios del grupo y la mayoría de los diarios que están a la derecha del gobierno arrancan del textual de Lorenzetti todo lo que tenga que ver con narcotráfico. El fútbol de anoche, River no supo cómo Tigre se conformó. Ahí están las dos, los dos hombres de un lado y del otro del mostrador. Aburrido 0-0 en Victoria. Doblete de Blandi y festejo del Ciclón. 2-1 a Central. Causante de sus vómitos. Vuelve muy con el tema los vómitos del lío. A Messi le piden que afloje con los mates. Mirá vos qué dato. Los médicos del Barcelona pidiéndole que afloje con los mates. Polémica, modelos y actrices, ¿vuelve la moda de las superflacas? Se pregunta la gente de Muy. Y al lado, mirá qué contrasentido. Por un lado, la pregunta implica que seguramente hay una crítica entre líneas a esto de las modelos superflacas. Y al lado, cocina Muy, sumale pescado a tu dieta. Muy y una tapa que, como siempre, es variopinta y juega a ser el costadito popular del Grupo Noble. Llega una guitarra valenciana, la de Diego García, una guitarra que estuvo al servicio de Andrés Calamaro, bueno, de Sabina, tanto, tanto tiempo, y que el año pasado sacó un disco destinado a hacer con su envase música argentina. Lo convocó nada más y nada menos que a Diego el Cigala y le dijo: ¿por qué no hacemos Naranjo en Flor? Era más blanda que el agua, que el agua blanda. Era más fresca que el río, naranjo en flor. Y en esa calle testigo, calle perdida, dejo un pedazo de vida. Se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el tiempo. Después, ¿qué importa ya después? Toda mi vida se la tiene, que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado, como pájaro sin luz. ¿Qué le habrán hecho mis manos? La habrán hecho para dejarme en el pecho tanto dolor. Dolor de vieja alboreda, canción de esquina, como un pedazo de vida. Naranjo en flor. Con el tiempo, después, ¿qué importa ya el después? Toda mi vida será bien, que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como pájaro sin luz. Que el agua blanda era más fresca que el río naranjo en flor. 5:24 en toda la República Argentina. Todo normal en el servicio metropolitano ferroviario, Belgrano Norte, Sur, General Roca, Mitre, San Martín, Sarmiento y Urquiza, sin demoras. Cerrá los ojos. Fíjate si te acordás de qué película es esta canción. You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. Sam, I thought I told you never to play. ¿La escuchas? Te prendes. Muy 750. La tapa de Clarín encabeza con Lorenzetti: el narcotráfico afecta el Estado de Derecho. El presidente de la Corte pidió al gobierno y al Congreso consensuar una política de lucha contra ese flagelo. En la apertura del año judicial exhortó a los jueces de las regiones sensibles a cooperar con los otros poderes para poder acelerar las investigaciones. El dato que aparece de la mano de El Avance Narco en el País, te diría que ocupa casi, qué sé yo, casi la mitad de la página del diario, que le da al tema del narcotráfico, desde hace algunos días, una importancia sustancial. Golpea en algunas partes muy, muy endebles del gobierno, y entonces va a tener parche todos los días con algo relacionado con narcotráfico. Ahora, si después, nada más que en tres líneas, en pie de tapa, perdido, pero perdido en primera plana, me decís: policiales enviaban cocaína en esquíes a España, y me contás en otras dos líneas qué fue lo que pasó con esta banda que lideraba el hermano de Gaby Álvarez, es como que me estás jugando a esto de la vara distinta para medir situaciones que te importan, pero que tenés que relativizar porque entendés que es, de alguna manera, colgar una medalla en un pecho ajeno. Enviaban cocaína en esquíes a España, es un dato casi, pero mirá, de quinta generación para la tapa de Clarín, que está preocupada a través de Lorenzetti justamente por el narcotráfico. Otros temas del día para Clarín: subieron 15% los femicidios en un año en la República Argentina. San Lorenzo se despertó al final y está a un paso de la punta. Y River, sin ideas ni profundidad, empató 0-0 con Tigre. A pie de tapa, clases en Capital y amenaza de más paros en la provincia. Y un dato muy interesante: Clarín acaba de descubrir que existen los almacenes. Pese a que uno cree que ya a esta altura no queda ni uno solo en pie, y que hace más de 20 años que comenzaron a morir de muerte natural, asfixiados por la cadena de super e hiper, y fundamentalmente por la multiplicación de los supermercados chinos, lo que te dice Clarín es: con diferencias de hasta el 90%, los precios cuidados no tienen freno en el almacén. ¿Cuál es el almacén? ¿A dónde está el almacén? Lo busco y no lo encuentro. Si algo desapareció en esta Buenos Aires querida, en materia de comercios de proximidad para poder

más a veces el pan de los pobres y leche de las madres con los senos vacíos. Yo le beso las manos al Inca Viracocha porque inventó el maíz y enseñó su cultivo. En una artesa viene para unir la familia, saludada por viejos, festejada por niños. Allá donde las cabras remontan el silencio y el hambre es una nube con las alas de trigo. Todo es hermoso en ella, la mazorca madura, que desgranan en noches de vientos campesinos. El mortero y la moza con trenza sobre el hombro, que entre los granos mezcla rumores y suspiros. Si la quieres perfecta, busca un cuenco de barro y espésala con leves ademanes prolijos. Del mecedor corta la higuera, que a la siesta de asombra frente veo seguirgos. Y si quieres, agrégale una pizca de ceniza de jume, esa planta que resume los desiertos salinos, y deja que la llama le transmita su fuerza hasta que adquiera un tinte levemente ambarino. Cuando la comes, sientes que el pueblo te acompaña a lo largo de valles, por recodos de ríos. Cuando la comes, sientes que la tierra es tu madre, más que la anciana triste que espera en el camino tu regreso del campo. Es madre de tu madre y su rostro es una piedra trabajada por siglos. Hay ciudades que ignoran su gusto americano, muchos que olvidaron su sabor argentino, pero ella será siempre lo que fue para el Inca. No dice de los pobres en el páramo andino, la noche que fusilen poetas y canciones por haber traicionado, por haber corrupto la música y el polen, los pájaros y el fuego. Quizás a mí me salven estos versos que digo. 5:42, la temperatura para capital y alrededor es levemente superior a los 14 grados. Vas a volver a casa con temperatura primaveral y recién se habla de lluvias para el domingo por la tarde. ¡Marzo! ¡Marzo! ¡Marzo! ¡Marzo! 7:50. ¡Marzo! ¡Marzo! ¡Marzo! 7:50. Vamos con la tapa de Tiempo Argentino, a 6 columnas. La Corte Suprema pidió una reforma de la justicia. El presidente del máximo tribunal reclamó agilizar los tiempos y llevar los tribunales a los barrios para poner a los jueces donde están los conflictos. Nunca menos, destacó al referirse a los logros en materia de derechos humanos. Y sobre narcotráfico, Lorenzetti afirmó, de acuerdo a Tiempo, lo más importante de una parte sustancial de su mensaje, que afecta al Estado de Derecho e instó a darle prioridad en la agenda política. En el corazón de la tapa aparece el grito de gol de Blandi. San Lorenzo lo dio vuelta con 2 goles del ex jugador de Boca y Argentinos. River ya olvidó cómo se festeja de visitante y sin clásico para Ledesma y Ortiz. Malas noticias para Boca y Racing. El Genaice se desgarró y el defensor será operado. Detuvieron al hermano de Gaby Álvarez, policiales, una banda de narcos VIP, es el último dato, que tiene que ver con 21 kilos de cocaína en su casa, con esquíes, etcétera, etcétera, etcétera. Economía, propuesta de los docentes para cerrar la paritaria, esto tiene que ver con los grupos que en la banquina de la CETERA, que es el grupo mayoritario, en la banquina de SUTEBA, que es el que mueve el amperímetro en provincia, están negociando con el gobierno en el marco de la conciliación obligatoria. Cada 30 horas hay un femicidio en la Argentina, el dato de sociedad más importante, y el segundo, en la tapa de Tiempo, dice que el peligro de estar sentado más de 6 horas al día aumenta el riesgo de muerte. Espectáculos, hubo más peleas que folclore. Todos los datos de un Cosquín más hablado que cantado están en la opinión del gran Marcelo Simón, que hoy cuenta en Tiempo Argentino qué fue lo que pasó con muchas de las polémicas, empezando por el homenaje a Falú. Por último, en materia política, la toma del predio en Lugano, el PRO insiste en discriminar a los inmigrantes. ¿Te acordás aquella frase de una cronista de TN, con aquello de la toma del indoamericano se produjo en función de la inmigración de baja calidad que recibe la Argentina? Bueno, ahora Rodríguez Larreta volvió a vincular el creciente déficit habitacional porteño con los que llegan de países limítrofes. Larreta, Larreta. ¿Qué dice el argentino? A 6 columnas. Titular de la Corte pide una justicia cerca de la gente. Vamos con los datos secundarios de tapa. El PRO no quiere reformar el Código Penal y le pide a Massa debatir sin demagogia. Santo remedio. El dato gráfico en el corazón de la tapa del argentino, con el grito de gol de Blandi, presentan un plan para acordar las paritarias. Esto tiene que ver con los docentes que están charlando, dialogando, negociando con el gobierno en el seno de la conciliación obligatoria. Papel prensa, fracasó otra audaz maniobra de Clarín. Esto tiene que ver con medios extranjeros que elogian la política económica, y un recuadro para los buenos artículos que en la materia han publicado en las últimas horas la BBC y El País. A ver, ¿qué más? ¿Invasión o plaga? Miles de inofensivas polillas copan la ciudad. Creen que el colombiano muerto era capo narco y Coto identificó. Ah, esto es muy interesante y aparece en algunas tapas, ¿eh? Coto identificó a una clienta como glúteos grandes. Pedido para llevar el, para que te dejen la mercadería en tu casa, y entonces los muchachos no tuvieron mejor idea que identificar a esta señora como glúteos grandes. La queja finalmente ante la justicia, y ahora se espera el veredicto por esta discriminación. Discriminación es el super, en el súper, es el dato de El Argentino en su tapa de hoy. Y un buen día, Rubén Rada hizo un CD nada más que con música instrumental, para ver cómo suena el costado bien, bien, bien musical de este Yoruba, que realmente es uno de los más grandes de la historia, a partir de esa creación tan popular del rock montevideano, que es la fusión, la mixtura con el candombe. Rubén Rada, Funky Así. Yeah. 5:52 en toda la República Argentina. La temperatura levemente superior a los 14 grados y es tiempo de noticias en AM750. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 5:52. Humedad 95%, temperatura 14 grados, 2 décimas. Comienzan las clases en la mayor parte del país. Gran parte de las escuelas públicas de la Argentina abrirán con la excepción de las provincias Jujuy, Buenos Aires y Entre Ríos. Ayer el gremio SUTEBA advirtió que dará continuidad a la huelga si no obtiene una respuesta positiva al reclamo de aumento salarial realizado en paritarias. Diego Bossio expondrá los alcances del Plan Progresar. El titular del ANSES, junto con el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, Julián Álvarez, firmarán un convenio con la Universidad de Lanús para la capacitación en distintos oficios. El mismo beneficiará a 450 jóvenes de entre 18 y 24 años a través de su Escuela de Artes y Oficios. Durante el acto, Bossio y Álvarez explicarán ante los alumnos en qué consiste el subsidio que presentó la presidenta Cristina Fernández. Distintas organizaciones se movilizarán a Plaza de Mayo para reclamar la despenalización del aborto. Es en el marco de las actividades que se realizarán en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. La movilización será desde las 17, desde Rivadavia y Callao en Congreso, hasta Plaza de Mayo. Se planteará el debate y aprobación en el Congreso de la Nación del proyecto de ley de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. De afuera. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó la ayuda económica para Ucrania. El proyecto de ley fue votado por 385 votos a favor y 23 en contra. El préstamo será de hasta $1,000 millones con el fin de ayudar a la estabilización de su economía. Deportes. Comienzan los Juegos Odesur en Santiago de Chile. La delegación argentina estará presente en varias disciplinas en las que buscará medallas y marcas que los dejen un paso más cerca de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. Los principales deportistas argentinos pelearán por mejorar el cuarto puesto obtenido en Medellín 2010 con 237 medallas. Humedad 95%, temperatura 14 grados, 2 décimas. Tatiana Kushner. 750 avanza. Derecho a la información. Che, ese Colombo, ¿qué carajo le pasa a ese boludo que vive todo el día protestando, viejo forro? Cada 750 pasa algo. Algo pasa en 750. A mí asociame con el pájaro loco. Corococo, corococo. Pásame la pelota, hijo, pásame la pelota. Oye, Bubu, una cesta de comida. Más aire. AM750. ¿Escuchás? Te prendés. Cuando faltan 5 minutos para las 6 de la mañana, te reitero, la temperatura 14 grados, vas a volver a casa con tiempo primaveral, con una máxima de 25 y recién el extendido habla de paraguas para el domingo, pero por la tarde. En cuanto al servicio ferroviario, todo normal y está por arrancar el servicio metropolitano de subtes, también sin demoras. Vamos con la tapa de La Nación, bueno, también manipulando el discurso, la palabra, el mensaje de Lorenzetti, alarmante diagnóstico de Lorenzetti sobre el avance del narcotráfico, sobre el pedido de reformas a la justicia, a la democratización del sistema, nada, ni una línea. Código penal, la oposición se une en rechazo al cambio, este dato sí te gusta, este dato sí lo marcás como uno de los datos centrales de tapa. El feliz otoño del patriarca Gabo es el dato, yo te diría, más importante a la hora de marcar gráficamente uno de los temas más salientes de las últimas 24 horas, porque el cumpleaños de Gabo fue ayer, y cuando hablamos de Gabo, hablamos de Gabriel García Márquez. Asesinan a una mujer cada 30 horas, récord de femicidios, dice La Nación. El dato internacional, Crimea vota por unirse a Rusia y crece la tensión. La literatura confirma la difícil relación nacional con la libertad. Los escritores la abordan con ironía, escepticismo y hasta dolor. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! ¿Cuál es la falta de libertad? Realmente, esta es la gran diferencia entre opinar distinto y mentir, ¿no? Bueno, este es el gran dato que todos los días, de alguna u otra manera, aparece, directa o indirectamente, expuesto de manera, de pies a cabeza, sin ningún tipo de disfraz o entre líneas. Pero de ahí a confirmar que hay una relación con la libertad, que hay que abordarla con ironía, con escepticismo y hasta con dolor, porque no existe, porque no hay, porque la retasean. Muchachos. Tras la lluvia, invasión de mariposas nocturnas. Recordamos que otros diarios directamente hablan de polillas. Para La Nación, más poético quizás, se trata de mariposas. San Lorenzo lo dio vuelta, el campeón perdía con Central y ganó 2-1. París ama a Cortázar durante 4 días, rinde tributo al autor de Rayuela, y el tango reinventado, reunión cumbre de músicos que le dan vida al 2x4. Aparece gran parte de la tropa, de la tribu que forma este tango siglo XXI, armando el nuevo repertorio, ¿no? Como siempre te decimos, es una generación que ha dejado hace un ratito de recrear y que está creando el nuevo repertorio, la nueva poética de la ciudad de Buenos Aires. 6 son las 6 en la ciudad de Buenos Aires. 7:50 Radio AM. Volvemos a Ramón Carrillo. Nació un día como hoy, pero de 1906, y estamos recordando quizás a uno de los hombres más importantes de la historia política argentina a la hora de hablar de funcionarios públicos, de tipos que han dado la vida por su proyecto, su idea, su sueño. En la segunda parte vamos a comenzar hablando con el recuerdo de la familia Carrillo, pero después del golpe del 55, cuando comienza a oscurecerse su memoria y su obra comienza a desteñirse. Y aquel falso ídolo, erigido en su trono de oropel, sojuzgamiento y mentira, se conmovió en su base y en su estructura cimentada sobre un falso amor al pueblo y sistemáticos engaños, se produjeron las primeras resquebrajaduras, precursoras de su fin. A mí me lo decían, mis papás y mi mamá, cuando me mandaron, no vayas a decir la palabra, pero no vayas a decir esto, no vayas a... Y yo iba con esa consigna al colegio desde chiquita. Siempre vivimos en un ambiente muy político, donde se hablaba de mucha política, se lo nombraba Perón todo el tiempo, se la nombraba Eva todo el tiempo, se la nombraba Isabel todo el tiempo. Entonces, claro, íbamos al colegio, podíamos repetir lo que habíamos escuchado. Entonces, no esto, no Perón, no Bombo, no esto, y nos íbamos con todos los no al colegio. Crímenes y despilfarros de la más cruel dictadura de los tiempos modernos. Por fin se descorre el velo sobre 12 años de dictadura. Las arcas del Estado estaban repletas y llegó a decir el personaje que las recibió que era difícil transitar por la caja de conversión, pues hasta sus pasillos rebalsaban de lingotes de oro. No obstante la situación internacional, se desarrollaba entonces la Segunda Guerra Mundial, el país seguía su incontenible marcha hacia adelante cuando un fenómeno extraordinario cambió el curso de su historia. De la oscuridad surgió un hombre desconocido que, usufructuando un momento de caos y descontento popular y desplegando los más bajos y conocidos recursos demagógicos, se enseñoreó del país. Se llamaba Perón, Juan Domingo Perón, y era entonces coronel del ejército. Al mismo tiempo apareció en escena Eva Duarte, la mujer de más fabulosa trayectoria en la historia del mundo, con cuyo concurso se fabricó un monstruoso mito para sojuzgar a un pueblo altivo y engañarlo miserablemente. De la noche a la mañana, la insignificante actriz postergada se transformó en la mujer más poderosa del mundo actual. Sus caprichos eran órdenes, y sus órdenes muchas veces eran solo caprichos. La virtud principal de esta pareja era su incansable vocación por la palabra hablada. En su despacho, en público, por la radio, el cine o la televisión, desbordaban sus aluviones oratorios, sus torrentes de amenazas y promesas bajo la advocación de un contradictorio lema. Mejor que decir es hacer. Pero el insolente ajuar de esa mujer que aquí vemos pone de relieve el contraste tremendo entre la realidad y la mentira. Como en las más acreditadas épocas de la decadencia romana, se practicó con largueza la vieja fórmula de panes circenses, es decir, llenar el estómago y desviar de los sojuzgados la preocupación por su servidumbre. Viajes publicitarios, dádivas, retratos e insignias partidarias devoraron más fondos públicos para colmar la insaciable vanidad del que se denominó a sí mismo el primer trabajador de la Argentina. Sucesivamente fue el primer filósofo, el primer deportista, el primer conductor, y para cerrar esa serie de títulos egolátricos se hizo acreedor por derecho propio al de ser también el primero en huir. A Carrillo también se lo culpó de haber alojado enfermos mentales en su quinta de Adrogué, con el fin de esclavizarlos. En realidad, cuando se plantó la remodelación del hospital de neuropsiquiatría, el que después se bautizó José Borda, Carrillo alojó temporalmente a varios internos porque nadie los quería hospedar. De hecho, uno de ellos fue hijo adoptivo de él, sin llevar el apellido Carrillo, ¿eh? ¿Uno de los enfermos del Sí, Borda? Sí, él lo adoptó como hijo, Billy. No me acuerdo ni el nombre, ya falleció, Billy. Las obras en el Hospital Borda encabezaban la lista de todas las construcciones abandonadas. Todos los esqueletos que están ahí se empezaron a construir en la época de mi tío, claro, que se dejaron abandonados, por supuesto, todavía están ahí, ¿no? Sí, sí. Claro, pero bueno, claro, ahí quedó como el albergue Warnes y como otros hospitales que lamentablemente quedaron ahí en el abandono. Sí, sí. Hay otro que está ahí por la General Paz también. Que y está... el de Ciudad Oculta. Ese. El de Ciudad Oculta es otro de los... de los que quedó de esa, claro, época ahí. Claro, claro. Sí, fue muy triste eso. O vender todo el instrumental que iba a ser del hospital del albergue Warnes, lo vendieron por chatarra, estaba todo equipado y nunca llegó a funcionar. Se robaron los mármoles porque era todo un mármol de Carrara lo que habían hecho, era una obra imponente, y la abandonaron. Yo no puedo pasar a la historia como malversador y ladrón de nafta. Mis ex colaboradores conocen la verdad y la severidad con la que manejé las cosas dentro de un tremendo mundo de angustias e infamias. Los Carrillo tenían pasaje de vuelta para la primera semana de septiembre de 1955, pero una huelga portuaria les impidió el retorno. Reclamaron el cambio de fecha, pero la empresa no se hizo cargo de los boletos vencidos. Entonces, la familia quedó varada sin un peso a 9.000 kilómetros de casa. A fin de mes nos echan de la pieza, del departamento en el que vivimos todos amontonados. No tengo con qué pagar los comestibles. Nadie ayuda aquí. Vivo con dolores de cabeza. De allá, la noticia más alentadora es que en cuanto llegue me meten preso. Pero no sé por qué carajo. No tengo plata para volver. Podría trabajar de mozo de café o de ayudante de cocina, pero realmente, desde el punto de vista físico, no estoy capacitado. 1955. Carta de Carrillo a una de sus hermanas desde Nueva York. En Estados Unidos, Carrillo finalmente consiguió trabajo en la empresa Hanna Mineralization and Company, que tenía un emprendimiento a unos pocos kilómetros de Belém do Pará, en Brasil. En realidad, un día, el diablo se apiadó de Dios y le ofreció trabajo. Carrillo ingresó a la minera luego de relacionarse con el senador Joseph McCarthy, aquel viejo cazador de brujas de la Guerra Fría. Ladies and gentlemen, they shouldn't be called an administration Democrat Party. El día que el diablo le ofreció trabajo a Dios, McCarthy dándole laburo a Carrillo para que termine sus días en Brasil. Pero eso lo vamos a contar dentro de un ratito. De 5 a 7, prohibido amanecer. En AM 750. Comencemos con los diarios económicos, arrancando por el Cronista Comercial, el diario del Colorado de Narváez. Brasil compró 23% menos y en 2014 el comercio ya tiene un rojo de 300 millones de dólares. Con ese título a cinco columnas encabeza el Cronista. Ex mano derecha de Moreno asume dirección adjunta de la aduana. Beatriz Paglieri es un cuadro político, una funcionaria que es mucho más que la ex mano derecha de Moreno. No es una hija de, tiene vida propia y realmente ha sido una muy capaz en sus funciones, allí como segunda de Moreno en muchas oportunidades, manejando resortes muy sensibles de la Secretaría detrás de la imagen de un Moreno que desde lo mediático se lo comía absolutamente todo. Lorenzetti reclamó políticas concretas para avanzar en la lucha contra el narcotráfico, otra vez la manipulación de lo dicho por el presidente de la Corte, de acuerdo a donde estés parado, aquellos que están a la derecha del gobierno, el tema es el narcotráfico, aquellos que coinciden con el discurso del gobierno nacional, lo que trabajan es la palabra de Lorenzetti en función de la reforma de la justicia. Macri sigue a la UCR y suma su rechazo a la reforma del Código Penal. Inversores dejan pasar tasas del 30% y se quedan con bonos para ajustar por dólar. Dice además, chiquitito abajo, que el Blue rebotó hasta 11 pesos, pero ya no se operan fuertes subas. Todos los días nos vamos encontrando con que el Blue baja un escalón desde lo mediático, aunque algunos siguen, de alguna manera y como se pueda, aguantando los trapos. Con nuevos muertos en Venezuela, Maduro ahora hablará con la CNN y Día Internacional de la Mujer, pero con la óptica del Cronista, en el país hay pocas ejecutivas y ganan menos que los hombres. Sigue además con algunos datos que tienen que ver con la era Francisco. Ayer un título del Cronista, firmado por su director, por González, señalaba algo así como el hombre que cambió el mundo. Y nos parecía un poquito exagerado, un título que le quedaba un par de números grandes a la realidad. Hoy insiste con el hallazgo de un líder revolucionario. Ayer cambió el mundo, hoy es la revolución andante, la era Francisco. Títulos del Cronista Comercial. Seguimos con los económicos, el turno de ámbito financiero. Viento a favor desde Estados Unidos. Auxilio para la economía. Soja marcó récord. Casi como si fuera un trabajo a medida y por encargo del gobierno argentino, en Chicago aumenta la soja. Bueno, otro giro, dos puntos, desembarco masivo de ministros a explicar en el Congreso. PJ, dos puntos, se mueve Liga de Gobernadores, van siete el fin de semana a Cumbre Mendocina. Cae más riesgo país y vuelan acciones en Nueva York. El efecto Francisco, dos puntos, Lorenzetti, pacífico, eludió en discurso la pelea con el gobierno. Una tercera posición le da ámbito con relación al discurso del titular de la Corte Suprema de Justicia. Guerra con docentes, dos puntos. Presentismo, coma, ausente. Buitres, para Estados Unidos está en juego el negocio de Wall Street y entre paréntesis podríamos decir, por eso nos ayudan, según la óptica de ámbito. Moyano sin límite, vuelve a los bloques, bueno, a los bloqueos, perdón, en Siderar y marchas contra Maduro. Ya suman otros dos muertos en las últimas horas. Lo malo, y en esto coincide con el Cronista, exportación a Brasil bajó el 23%. El último dato de tapa de ámbito financiero tiene que ver con el exterior. Una región ucraniana busca anexarse a Rusia y desata las alarmas de Occidente. Los títulos de tapa de ámbito financiero. El último económico nos queda BAE, soja en alza recupera ingresos de dólares al Banco Central y pesos al Tesoro. Te dice con relación al tema Lorenzetti que reconoció la necesidad de avanzar en cambios de la justicia, ahí tenés cómo nos paramos de acuerdo a la óptica que tengas del gobierno nacional. Día de la Mujer, renueva la discusión sobre la igualdad. Los papeles de los bancos impulsaron al Merval y suben bonos dolarizados por informe de Estados Unidos. Esto tiene que ver fundamentalmente con la caída del riesgo país. Economía. Pymes bonaerenses proponen un plan de reinversión de utilidades y empresas agropecuarias pasan a manos extranjeras. Esto tiene que ver con el cierre que hizo Bayer en las últimas horas de la firma Viagro para apostar al mercado de inoculantes. Llega al país un productor líder de papas congeladas. Esto también tiene que ver con los negocios que empresas extranjeras siguen haciendo en la Argentina. Una empresa se va a instalar en Mendoza, instalando allí una fábrica con una inversión de 100 millones de dólares. Europa se divide frente a Moscú y evita romper relaciones comerciales. Esto, por supuesto, le apunta al dato de Crimea, que votó para separarse de Ucrania y estar más cerca de Rusia. Es Argentina, ahí va, es Argentina, se llama Graciela Arenas. Es una de esas gargantas al servicio de una ductilidad casi sin límites. Grabó un muy buen trabajo discográfico en homenaje a mujeres latinoamericanas que cantan, por supuesto, folclore de raíz. Después tiene un trabajo inmenso sobre su visión del jazz, con mucho de ese jazz made in Argentina, recreando las voces más importantes, y después los Beatles. Graciela Arenas sacó el año pasado un disco realmente muy interesante, con algunas versiones jazzeadas y otras respetando mucho al formato Beatles. Graciela Arenas, In My Life. Por 10 centavos lo compré en la esquina y vendiómelo un ángel desgarbado. Cuando a sacarle punta lo ponía, lo vi como un cañón pequeño y fuerte. saltó la mina que estallaba ideas y otra vez despuntólo el ángel triste. Salí con él y un rostro de alto bronce lo arrió de mi memoria. Poesía. Un poco de poesía en AM750. Que estás como ausente. ...13.8 la temperatura actual para Capital y Gran Buenos Aires. Arranque otoñal de este viernes, de este comienzo del fin de la semana, con una marca máxima de 26... o sea que, como sucedió en los últimos días, arrancás otoñal, termina primaveral, y de acuerdo al extendido, el sábado tendrás temperatura que va a rozar lo veraniego con 29... y esto va a despertar las lluvias del domingo por la tarde. Con una máxima de 27 se va a despedir el fin de semana, y el lunes con buen tiempo y una máxima otra vez primaveral de 24 grados. Así será el tiempo en el ámbito metropolitano en los próximos días. Todo normal en el servicio metropolitano de trenes: Belgrano Norte, Sur, El Roca, El Mitre, El San Martín, El Sarmiento y Urquiza, sin demoras. Subtes, todo normal, líneas A, B, C, D, E y H, sin problemas. ¿Qué dice en tapa la gente de La Razón? Siempre con la lupa puesta en lo que suceda en Capital Federal. Al fin las clases arrancan hoy. Se cumplió con disparacatamiento el paro de 48 horas de los docentes porteños y hoy empieza el ciclo lectivo. En la provincia mantienen la medida de fuerza y a nivel nacional se sigue negociando. Blandi lo dio vuelta, San Lorenzo sobre la hora le ganó 2-1 a Central, River no pudo con Tigre, 0-0, y Quilmes venció a Arsenal. Racing, último dato de ese recuadro deportivo en la tapa de La Razón, Racing quedó último. Te agrega el diario en su portada, con relación a la ciudad de Buenos Aires, que con la humedad también llegaron las polillas. Son polillas La Nación y no mariposas. Uno de los grandes conflictos de la mañana de hoy, aquellos que hablan de polillas, y La Nación, peleando desde un costado más poético, hablando de invasión de mariposas. Suman 250 máquinas para cargar la SUBE. Estarán en todas las estaciones de la red metropolitana de subtes y se podrá pagar en efectivo o con tarjeta. Emoción con Joan Baez, símbolo del folk en los 60 y luego de la canción de protesta, la estadounidense volvió al país después de más de 3 décadas y vibró el gran Rex. La Razón en tapa te agrega Inodoro Pereyra al paseo con el entrañable personaje del negro Fontana Rosa. Inodoro Pereyra, acompañado, claro, por su fiel perro Mendieta, se completaron las esculturas del paseo de la historieta en el barrio de San Telmo. La tapa de La Razón. Nos vamos acercando al final de la vida de Carrillo, a quien estamos recordando porque nació un día como hoy, pero del año 1906, y fundamentalmente porque se trata quizás del héroe social más grande de la vida política argentina. Llega el turno de su etapa en Brasil, el último capítulo de su vida. El primero de noviembre del 55 llegó a la puerta del Amazonas para cumplir con su contrato. Con el tiempo se sumó como colaborador en el desarrollo del hospital local, la Santa Casa de la Misericordia. Se había presentado para conseguir otro sueldo y aún ante la falta de presupuesto decidió quedarse. Gratis, sin un peso, se hizo cargo de neurología. Gratis. Y le ofrecieron que monte su oficina en el hueco debajo de una escalera. ¿Algo más necesita, doctor? Una mesa y una silla, respondió Carrillo. El lápiz, quédese tranquilo que lo pongo yo. Él llega a Brasil siendo un ilustre desconocido, no se presenta como quien es, pero él se va y empieza a atender en Venendo Pará, a una tribu india de ahí. y le llamaban el médico blanco. Él era bien morocho, como santiagueño, y bueno, todos morochos, ¿no?, los hermanos de mi papá. Y a él le decían el médico blanco. Esta espera se me está haciendo cada día más pesada, casi insufrible. Ya estoy prisionero aquí y no creo que me pueda mover. Carta de Carrillo a su hermana, desde Brasil. El 28 de noviembre de 1956 sufrió un accidente cerebrovascular. Estuvo inconsciente durante 20 días con la mitad de su cuerpo paralizado. Cuando murió el 20 de diciembre del 56, muchos colegas de aquel hospital se enteraron que había muerto el ministro de salud más importante de la historia argentina. Hasta ese momento, nadie conocía su pasado. 50 años después de su nacimiento, fue enterrado en el cementerio Santa Isabel de Belén do Pará, hasta que en 1972 sus hijos repatriaron sus restos para enterrarlo en su provincia natal, en Santiago del Estero. Cuando Perón regresa a la Argentina, que se va a Gaspar Campos, ahí recién podemos repatriar los restos de mi tío. Pero lamentablemente entró como un preso, esa es la realidad, porque lo fueron a buscar sus dos hijos y mi tía, y el avión tenía que desembarcar en el aeroparque, y esperaba, somos una familia muy grande. Entonces, ¿qué hicieron? Nos dijeron, no, va a entrar en la zona militar del aeroparque. Nos desplazamos, estaban las hermanas de Vaperón, Solano Lima, Matera, de las personas que me acuerdo, ¿no? Y entonces nos desplazamos todos hacia la zona militar de aeroparque. Entonces, ¿qué pasó? Dijeron, no, solamente va a entrar la familia, los que en el documento figura Carrillo. Éramos 10.000, así que entramos 10.000. No nos pudieron parar porque éramos todos Carrillo. Y lo bajaron en el cajón envuelto, así, yo tengo esa imagen de bajarlo, yo tenía 20 años, envuelto como en un cajón de manzana, el ataúd, ¿no? Y a mí eso me dolió, porque yo dije, ¿por qué? Bueno, después le hicimos un velatorio, que Péculo era amigo de la familia y le prestó, era ahí en Vicente López, cerca de Gaspar Campos. Y claro, la gente que veía no entendía muy bien por qué ese velatorio dejó de ser una tristeza, era tanta felicidad. Nadie lo podía llegar a entender, el que no conocía lo que estaba pasando, no lo vivía, no sabía por qué era tanta alegría en vez de tanta tristeza porque alguien falleció, ¿no? Era la alegría de tenerlo acá. Y aparte, bueno, se hizo el velatorio y después se lo llevó a Santiago del Estero, donde está la bóveda de la familia. En esta época de independencia política y económica, debemos afirmar también nuestra independencia científica. Debemos tener un sentido de afirmación propia y universal, sin menoscabo de lo extranjero, pero también sin aceptación servil. Ramón Carrillo. ¿Cuál es el recuerdo que hay de ese Carrillo? ¿Desaparece la familia para estar en la función pública? No. Los hermanos Carrillo, si bien son muchos, siempre fueron muy unidos. Yo tengo muchísimos primos hermanos porque cada uno de ellos se encargó de tener muchos hijos a su vez. Tenemos una familia muy grande, que incluso una vez por año nos reunimos. Pero no, nunca descuido a la familia, ¿eh? No. Había muerto en el olvido el hombre que aumentó el número de camas existentes en el país de 66.000. En 1946 a las 132.000 de 1954. Fue el sanitarista que erradicó en solo 2 años enfermedades endémicas como el paludismo. Cuando combatió el paludismo, hasta los coches de custodia se llevó para salir a él mismo en persona, se fue a, digamos, a los lugares donde estaba el brote, y con sus propias manos a vacunar y a instruir a la gente las cosas que debía hacer para no contagiarse, ¿no? O no expandir más la enfermedad, que era tremenda. Fue muy casero todo, sí. Con pocos medios. Él salió como con todo más. El mundo como uno más a vacunar, a informar y, bueno, a tratar de combatir esa enfermedad que era terrible en el interior, más que acá no, bueno, pero en el interior era tremendo, lo mismo que el mal de Chagas. O sea, él fue a luchar contra eso, que era lo que más le preocupaba, la salud de la gente. La Argentina fue el primer país del mundo el que erradicó el paludismo endémico de su territorio. Primer país del mundo. Documental Ramón Carrillo, el médico del pueblo. Era un flagelo, pero terrible. Que los enfermos se morían en las puertas de los hospitales con tremendos chuchos de fiebre porque no había forma, no alcanzaba, no había tiempo para atenderlos. Un historiador que uno no puede decir que sea apologista de Perón, como es Félix Luna, cuando comenta la lucha contra el paludismo y la erradicación del paludismo en 2 años que tuvo la Argentina, dice una frase que voy a ver si la recuerdo lo más exacta posible: solamente por esto un gobierno justifica su paso por el poder. Antes solo pensábamos en los microbios, nuestros enemigos. Sin embargo, Perón, con su doctrina, nos ha hecho ver que frente a las enfermedades que generan la miseria, frente a la tristeza, la angustia y el infortunio social de los pueblos, los microbios son unas pobres causas. Carrillo además le dio ímpetu a una carrera que en nuestro país siempre había sido deficitaria, que era la enfermería. Yo tuve el honor de haber ingresado en el año 49, cuando recién se inauguró la Escuela de Enfermeras, gracias a Evita, y gracias a ella haber vivido de una profesión digna, porque en esa época no estaba bien vista la enfermería, pero gracias a ella nos dignificó. Y a ella y al doctor Ramón Carrillo, que fue el que hizo todo el programa de la escuela. Y él venía y la consultaba a ella, a ver si ella estaba conforme con cómo él había armado el programa, las materias que se habían incluido, las prácticas, y ella le decía: ¿usted lo ha hecho? Para mí está bien. El presidente de la Nación, el ministro de Salud Pública y otras altas autoridades asisten a la ceremonia de inauguración oficial de un laboratorio de producción de penicilina único en la América del Sur. Simultáneamente hizo don Ramón un laboratorio grande que se llamaba Emesta para producir medicamentos básicos de distribución gratuita. El ministro Carrillo y el presidente Perón se refieren a la trascendente significación de la lograda iniciativa que honra a la patria americana y a la humanidad. Recordando a Ramón Carrillo, de la mano de un trabajo que hicimos junto a su sobrina, a Nora Carrillo, recordando quizás al héroe social más grande que tuvo la vida política argentina. Y lo hacemos hoy porque se cumple un nuevo aniversario de su nacimiento. Nació un 7 de marzo de 1906. Estás armando tu mañana. Son las 6:30. La temperatura rozando los 14 grados. Volvés a casa con una máxima de 24 a 25 con tiempo primaveral. Y parece que el paraguas recién hay que sacarlo el domingo y por la tarde. Llega Raúl Carnota, Gatito de las Penas. No hay quien la pueda. Cuando la pena entra, no hay quien la pueda. Ni vinos ni vidas las la echan pa' fuera. Es un cuchillo sin hoja que se envaina dentro el pecho de aquel que para el amor no supo pagar derecho. Ay, vidita y churita, qué mal me has hecho. Tantas cosas que he perdido, cuesta arriba en los caminos. De un lado el corazón, del otro lado el olvido. Cuando la pena entra, no hay quien la pueda. No hay quien la pueda. pueda. Cuando la pena entra, no hay quien la pueda. Ni vinos ni vidalas la echan pa' afuera. Poco a poco iré llegando, paso a paso hacia mi muerte. Y al final es que tal vez de viejo encuentre mi suerte. Ay, vidita y churita, no quiero verte. Y a ver si encuentro consuelo en mi guitarra nochera, traseando hasta aclarar este gatito en las penas. Cuando la pena entra, no hay quien la pueda. 6:32, 13:08, la temperatura para Capital y alrededores. Marzo. 7:50. Es verdad cuando la gente dice que la medicina es una profesión sacrificada. Los médicos somos médicos en todos lados, en casa, en la calle, en el consultorio y en el hospital. Cuando empecé a trabajar en la guardia fue duro. Me angustiaba muchísimo. Hasta pensé en dejarlo. ¿Esto es lo que elegí?, me preguntaba. Después veía a mis compañeros dejando todo en una emergencia, en un parto o en el quirófano. Ellos nunca bajaron los brazos. Porque acá el resultado no es sacar un producto mejor o peor. El resultado puede ser salvarle la vida a alguien. ¿Sabés lo que vale darle la cara a un nene que vuelve a sonreír? Eso no tiene precio. No importa quién sea el paciente, acá atendemos a todo el mundo. En otros países, si no tenés el carnet con el último cupón de pago, te dejan en la puerta. Por eso, aunque a veces las cosas se compliquen o no demos abasto, yo apoyo la salud pública de calidad. Y porque el Estado argentino ve personas, no números. Y porque cada año tenemos nuevos y mejores hospitales. A veces mirando afuera, vemos lo que tenemos adentro. Salud para todos. Argentina nos incluye. Presidencia de la Nación. Campanadas en la noche. Prohibido amanecer. Campanas en la noche. Gustavo Campana, de 5 a 7, en AM750. Vamos con la tapa de Diario Popular, que trae un dato exclusivo como el más saliente de primera plana. Dice: Diego echó a Rocío de Dubái. La prometida de Maradona llegó anoche al país sola. El 10 se cansó de varios caprichos de su prometida. Dos puntos. La amenaza de ir al Bailando, la presión por casarse y las peleas con Verónica Ojeda. Cortó por lo sano Diego y la echó de Dubái. Ese es el dato exclusivo con fotito de Rocío en Ezeiza llegando a Buenos Aires. El ciclón lo dio vuelta en el final, doblete de Blandi, faltando 6 minutos con 2 goles del delantero. Venció a Central 2-1. San Lorenzo quedó a un punto de Colón. Más datos deportivos. Quilmes salió de la zona del descenso y dejó último a Racing. Copa Argentina, Cambaceres Talleres, detenidos y heridos en pelea entre hinchas. Y pobre empate en Tigre. A River le faltó gol y no pudo arrimarse a los de arriba. El millonario sigue sin poder ganar de visitante en el torneo. Más títulos secundarios en la etapa de Popular. En 2013 una mujer fue asesinada cada 30 horas en el país. Invasión de polillas desde el Uruguay. Popular coincide con la mayoría y no con la nación. Son polillas y no mariposas. Y banda narco VIP enviaban cocaína escondida en esquíes. Los datos principales en la etapa de Diario Popular. Nos quedaba por allí la tapa del Buenos Aires Herald, que siempre resumimos. El título central de 6 columnas es que el PRO también está eludiendo la reforma del Código Penal, y en la bajada te dice cómo el radicalismo y cómo UNEN, sus líderes, se sumaron a la postergación del debate. El dato gráfico central en el corazón de primera plana tiene que ver con Lorenzetti. y por supuesto la palabra del titular de la Corte a la hora de abrir el año judicial. Y lo más saliente de una foto que solamente aparece en el Buenos Aires Herald es un muy sonriente Julio Piumato, que en otras oportunidades no se lo vio ni tan cerca ni tan sonriente a centímetros del titular de la Corte Suprema de Justicia. Ahora, el dato más, a ver, más importante desde lo periodístico, porque lo grita en Soledad, ya te está afirmando el Buenos Aires Herald que Sabela no va a contar con Tevez para la próxima Copa del Mundo. Solito y en Soledad lo grita el Buenos Aires Herald, Sabela sin Tevez en la próxima Copa del Mundo. Si estás armando tu mañana, todo normal en el servicio ferroviario, todo normal en el servicio de subterráneos de Buenos Aires. Llega Alberto Marino y un clásico del Tano, de don Alberto Marinaro, Mariposita. Un bandoneón con su resuello tristón, la noche en el cristal de la copa y del bar y del tiempo que pasó. Mi corazón con su borracha emoción y en otra voz, la voz de la historia vulgar, dice mi vulgar dolor. Mariposita, muchachita de mi barrio, te busco por el centro, te busco y no te encuentro, siguiendo este calvario con la cruz del mismo error. Te busco porque acaso nos iríamos del brazo. Vos te equivocaste con tu arroyo de seda palpitante, si yo con mi barullo de sueños delirantes en un mundo engañador. Volvamos a lo de antes, dame el brazo y vámonos. Ni vos ni yo sabemos cuál se perdió, ni dónde el bien ni el mal tuvo un día final y otro día comenzó. Yo bebo más porque esta noche venderás mi corazón. Te ve, pero habrá de beber mucho, pero mucho más. Mariposita, muchachita de mi barrio, te busco por el centro, te busco y no te encuentro, siguiendo este calvario con la cruz del mismo error. Te busco por si acaso nos iríamos del brazo. Vos te equivocaste con tu arroyo de seda palpitante, si yo con mi barullo de sueños delirantes en un mundo engañador. Volvamos a lo de antes, dame el brazo y vámonos. 6:40, 13:8 la temperatura para Capital y alrededores. Volvés a casa mareado en primavera con 26 de máxima. Cuando está prohibido amanecer, es obligatorio empezar de cero. Prohibido amanecer en AM750. Ramón Carrillo nació un día como hoy, pero de 1906. Y fíjate cómo se dan casi las casualidades, ¿no? 50 años después, casi 50 años después, exactamente el 9 de marzo del 56, aparecía ese tristemente célebre decreto ley 4161 que prohibía nombrar a Perón, entre otras muchas cosas, y en ese largo listado, por supuesto, caía en desgracia el nombre y la obra de Ramón Carrillo. 50 años después, exactamente lo que vivió Carrillo. 50 años. Cuarta y última parte del recuerdo de quien nació un día como hoy y fue, sin dudas, uno de los más grandes héroes sociales de la vida política argentina. Carrillo, el que prácticamente hizo desaparecer la sífilis y el resto de las enfermedades venéreas, el creador de 234 hospitales, el que disminuyó el índice de mortalidad por tuberculosis de 130 por 100.000 a 36 por 100.000, el hombre que terminó con epidemias como el tifus y la brucelosis, el que redujo el índice de mortalidad infantil de 90 por 1.000 a 56 por 1.000. Él quería educar, quería sanar, quería hacer todo. Carrillo era el funcionario que peleaba cara a cara con Evita cada peso que iba a ser destinado a la salud. Vivían discutiendo, lo que no significa que no se respetaran y se adoraran, y cada uno, digamos, reconocía el esfuerzo y el trabajo del otro, porque la verdad se peleaban mucho, eran dos personas de carácter muy fuerte. Y a mi tío no le gustaba perder, no le gustaba perder, hasta a la abuelita le gustaba ganar. Eran dinamita los dos juntos, y Eva le daba todo, todo. ¿Qué necesitas? Lo tenés. ¿Qué necesitas? Dame el coche de la custodia. Le daba el coche de la custodia. Todo lo que estaba a disposición se lo ofrecían para que pudiera llegar a todos. Carrillo era un hombre de mucho sentido de humor, pero muy enérgico. Ramón Carrillo. Y hay una anécdota. El médico del pueblo. Que cuentan que es una discusión casi a los gritos, como varias que ha tenido Carrillo con Eva Perón, donde discutían sobre el número de hospitales que había que hacer. Carrillo creo que decía un número X, 50, Eva quería 10 más, y la discusión era muy fuerte. Carrillo se enoja y le dice: señora, usted a mí no me va a decir lo que tengo que hacer. Y ella le contesta: usted a mí tampoco, y usted habla desde la mente y yo hablo desde el corazón. Y Perón, que estaba escuchando esto, se rió muchísimo y le dice: doctor, los hospitales van a ser el número que quiere Eva, pero la mira Eva y le dice: el lugar lo pone el doctor Carrillo. Y así zanjó la cuestión. Había muerto Ramón Carrillo. Y un hombre bueno, fundamentalmente. Un hombre sabio, adelantado a su tiempo. Y que es bueno que las generaciones futuras lo conozcan. Carrillo fue un gran médico, un gran neurocirujano, fue un gran ministro, fue un gran planificador y fue un gran docente. Yo creo que Carrillo es el ejemplo de un médico con una formación científica de primer orden, una formación que hoy en día llegaría mucho, llevaría tiempo y un gran esfuerzo en adquirirla, y que sin embargo dio una muestra de sacrificio personal al abandonar especialidad que era un maestro y dedicarse a la salud de la población. Lo importante podría ser quizá destacar que el caso de Carrillo nos puede servir como para demostrar la necesidad que tenemos nosotros en la Argentina, y esto es un desafío para la política, y no solamente para la política de salud, de construir, no como si la historia empezara cada vez, sino de construir sobre lo bueno que hicieron los que vinieron antes. En la soledad del exilio le pregunta el periodista: dígame, general, usted que es un hombre que lo conoce todo el mundo, que ha tenido todo el poder, que lo respeta mucha gente, ¿usted tiene algún maestro? Y Perón lo mira con esa picardía que tenía y dice: sí, mi maestro es el doctor Carrillo. Un hombre iluminado, un líder, una persona que tenga ganas de que el país salga adelante, tenga en cuenta que alguna vez un joven santiagueño y un líder carismático, pensando en su país, hicieron la revolución. Funes. El memorioso. Tengo más recuerdos que todos los hombres juntos desde que el mundo es mundo. Jorge Luis Borges. La discusión era muy fuerte. Carrillo se enoja y le dice: señora, usted a mí no me va a decir lo que tengo que hacer. Y ella le contesta: usted a mí tampoco. Y usted habla desde la mente y yo hablo desde el corazón. Y Perón, que estaba escuchando esto, se rió muchísimo y le dice: doctor, los hospitales van a ser el número que quiere Eva. Pero la mira Eva y le dice: el lugar lo pone el doctor Carrillo. Y así zanjó la cuestión. Así recordamos a Carrillo con aquel funes al memorioso que hicimos junto con Nora, con su sobrina. Recordamos de esta manera a quien nació un día como hoy, pero de 1906, y que fue sin dudas uno de los grandes héroes sociales de una Argentina que escatima estatuas y homenajes a la hora de hablar de estos hombres. Estuvimos repasando desde las 5 de la mañana la agenda que aparece en las tapas de los diarios. Vamos a armar un poco la nuestra. Hay que recordar que le ordenaron al gobierno de la ciudad de Buenos Aires dar vacantes a los afectados por el sistema online, dato que no aparece en primera plana de ninguno de los principales diarios de alcance nacional que salieron hoy en la ciudad de Buenos Aires. Esto tiene que ver con la medida dictada por Guillermo Schleiber, que le exige al gobierno porteño la asignación de vacantes a 7 niños cuyos padres las habían solicitado a través de la justicia y que habían ya sido rechazados, por supuesto, por el sistema que puso en práctica don Esteban Bullrich. A 7 meses de la explosión, una marcha pidió justicia en Rosario, otro dato que no aparece en las tapas de los principales diarios. Familiares de las víctimas y sobrevivientes de la tragedia de Rosario marcharon al cumplirse 7 meses de la explosión que provocó 22 muertos y casi 70 heridos. Siguen reclamando justicia. Confirmaron la identidad del colombiano asesinado en Palermo, de Carlos Alberto Gutiérrez Camacho. Declaraciones de Berni señalando aparentemente hay una causa de lavado por la cual se lo buscaba en Colombia, y esto seguramente la justicia lo va a confirmar en las próximas horas aquí en la ciudad de Buenos Aires. Por otro lado, el PRO negó el tratamiento de un proyecto para impulsar una sociedad consensuada a la toma en Lugano. Esto tiene que ver con el bloque del PRO en la legislatura que impidió el tratamiento en la sesión ordinaria de una iniciativa opositora que lo que busca es una solución no violenta para que prime el diálogo. Algunos de los títulos que son parte de nuestra agenda y que no aparecen en la tapa de los diarios. 10 minutos nos separan de las 7 de la mañana. Es tiempo de noticias en AM750. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Es la hora 6, 50 minutos, humedad 95%, temperatura 13 grados, 8 décimas. El Consejo de la Magistratura continuará con 13 integrantes, así lo resolvió la Corte Suprema al declarar improcedente un planteo del abogado Ricardo Moner Sanz, al que se sumó luego el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Con los votos concurrentes de sus 7 miembros, el máximo tribunal desestimó así la pretensión de la entidad que aspiraba a sumar un consejero más al único que tiene actualmente. El Ministerio de Planificación realizará obras públicas en Entre Ríos. El titular de esa cartera firmó un convenio por 154 millones de pesos con el gobernador Sergio Uribarri y la intendenta de la ciudad de Paraná, Blanca Osuna. Julio De Vido destacó que esta inversión permitirá crear más de 4.000 puestos de trabajo en una provincia que estuvo excluida del territorio nacional. El acuerdo prevé pavimentar 500 cuadras y realizar obras de alcantarillado en 4 zonas de la capital entrerriana. De afuera. El Dalai Lama apoyó el matrimonio homosexual. En diálogo con el periodista estadounidense Larry King, el Premio Nobel de la Paz se pronunció a favor de estas uniones y condenó la homofobia. El líder espiritual tibetano rechazó además la persecución y la violencia, porque según dijo, así se violan los derechos del hombre. Recordemos que si bien el matrimonio gay tiene cada vez más aceptación en Occidente, el tema es resistido en los países de mayoría budista. Deportes. Argentina buscará la primera medalla en el Mundial de Atletismo bajo techo. Germán Lauro puede hacer historia si logra acceder al podio de la prueba de lanzamiento de bala que se realizará en la ciudad polaca de Spod. Lauro tiene un registro de 21 metros 4 centímetros en su única competencia bajo techo de 2014 y 21 metros 26 centímetros como su récord personal, por lo que con un disparo similar lograría otra medalla. Cabe destacar que el argentino fue sexto en los Juegos Olímpicos de Londres y séptimo en el Mundial de Moscú que se realizó el año pasado. Está despejado el cielo sobre Buenos Aires, humedad 95%, temperatura 13 grados 8 décimas. 750 avanza. Derecho a la información. Seis y 53, si estás armando tu día, bueno, te levantaste con temperatura otoñal, cerca de 14 grados, vas a volver a casa con un clima primaveral con 26 grados, muy buen tiempo para esta jornada de viernes, para este 7 de marzo de 2014. El sábado una mínima de 16 grados, una máxima de 29, el domingo una mínima de 18, una máxima de 27, pero con lluvias a partir de primera hora de la tarde, según el extendido del Servicio Meteorológico Nacional. Y el lunes la semana va a arrancar también con buen tiempo, con una mínima de 14 y una máxima de 24. En cuanto al servicio ferroviario, absolutamente todo normal en todas las líneas. En cuanto al servicio metropolitano de subtes, todo normal en todas las líneas. Hay sí un problema que tiene que ver con la línea B, servicio limitado con algunas demoras solamente entre la estación Alem y Ángel Gallardo, algo que comenzó a darse en el mediodía de ayer, que se solucionó después por la tarde, pero que ahora, bueno, aparentemente vuelve a estar sobre el tapete. Hay algunas demoras allí entre Alem y Ángel Gallardo. Nos vamos a ir con Papo, una versión antológica de Me Estoy Poniendo Viejo con las Black and Blues como invitadas. Faltan 6 para las 7, ya llega la patria. Primero Papo. Thank you. ¿Estás ahí? Se va a poner celosa. Terminó Prohibido Amanecer. Ahora viene La Patria Transpirada.